2, 3. Una morena me dijo que la llevara yo a ver. Una morena me dijo que la llevara yo a ver. A la reina de los cielos que la quería conocer. A la reina de los cielos que la quería conocer. Mi morena, Dios, adiós. A la reina de los cielos. Otra vueltecita, Dios, que la quería conocer. En una nube cubrana como se la lleva el viento. Así es la mujer casada cuando tiene un sentimiento que no la divierte nada ni tiene horas de contento. Así es la mujer casada cuando tiene un sentimiento que no la divierte nada ni tiene horas de contento.